Bien, ahí estamos, siguiendo. Che, hay una investigación que se está haciendo en Buenos Aires, creo que es en Buenos Aires, no, en Chaco, perdón, en Chaco, en donde cayó una avioneta, no hubo, al menos no se sabe si hubo heridos y nada, lo que encontraron dentro de la camioneta son 350 kilos de cocaína. En la misma. Digo, es como, imagínate ir caminando por el campo y encontrarte en el campo una camioneta como con vuelta de campana, es decir, volcada, sí. Y que en su interior haya 324 kilos, 800 gramos de cocaína. Un camino rural de Avia Terai, en Chaco, a solo 100 kilómetros del límite con Santiago del Estero. Y están avanzando, no hay nada, no había restos de personas, sangre, absolutamente nada más que eso. Hay que decir que ese tipo de avionetas, obviamente que trafican algunas cosas, vuelan muy rasantes para evitar los radares, ¿no? Y que van tirando las cosas por el camino y la va alguno levantando por el lugar. Bueno, una investigación que están llevando adelante en Chaco y que de a poco se está haciendo viral y se está haciendo conocido lo que está pasando. Lo que se hizo viral y se hizo conocido y que a partir de ello varias organizaciones y centrales de trabajadores y trabajadoras han reaccionado es la situación que se vive en la provincia de Jujuy. Estuvimos hace un par de días contándoles que eso no ha terminado, no es que ya pasó porque la movilización no se ha hecho otra o porque aquella movilización sumamente convocante no se repitió, sino que la situación tensa en Jujuy, pero sumamente represiva, se vive en el diario. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que están presos, que son buscados, que tienen pedido de captura, que se piden 20, 25 años de prisión y demás. Y hoy, a nivel local, pero también de parte de diferentes organizaciones a nivel nacional, y contándose con un nuevo aniversario, o aprovechando, entre comillas, un nuevo aniversario del apagón en aquella provincia, van a estar movilizándose y va a haber una radio abierta en el centro de Mar del Plata. Para poder charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con el secretario general de la CTA Autónoma, con Ezequiel Navarro. Ezequiel, ¿cómo andás? Buen día y gracias por atendernos. Tal, Maxi, muy buenos días para ustedes. Ezequiel, digo, esta convocatoria para el día de hoy, que tiene que ver con la provincia de Jujuy, digo, es fundamentalmente importante en torno a la unidad del movimiento obrero, teniendo en cuenta que es hacia dónde apunta, ¿no?, el gobierno jujeño. Sí, la verdad, una situación extremadamente preocupante, ¿no? Bueno, lo decías vos en tu clara introducción recién, hace más de un mes que se vienen dando estas situaciones de represión, de tensión, en función de las políticas que ha tomado y que ha determinado Gerardo Morales, que hoy es un precandidato a vicepresidente. Todo indica que va a ser candidato a vicepresidente, y nos muestra, bueno, esta la reta supuestamente sería el blando en esta interna que van a ir, pero evidentemente tan blando no sería, ya que lleva a Gerardo Morales como precandidato a vicepresidente, y Gerardo Morales está haciendo esto en la provincia que gobierna, y me parece que es una muestra muy clara, no solamente de lo que piensan, sino de lo que pueden y lo que van a hacer si llegan a gobernar. Por eso decía, una situación muy preocupante, 40 años de democracia, bueno, también lo decías vos en la introducción, ¿no? Una fecha muy significativa para el pueblo jujeño y para todos los argentinos y argentinas, ¿no? Donde hoy, 20 de julio, bueno, obviamente arranca la noche del apagón, que se extendió hasta el día 27, allá por 1976, y estamos teniendo denuncias de situaciones similares a las que pasaron en esa época. La verdad, no deja de sorprendernos lo que está pasando en la provincia de Jujuy. Me parece que lo de hoy, que se va a dar esta movilización a nivel nacional, convocado por las centrales y los movimientos populares, es fundamental que sigamos poniendo este tema en el tapete, porque también hay que decir que no todos los medios de comunicación se ocupan de lo que está pasando en Jujuy y reflejan en lo que verdaderamente está sucediendo. Bueno, un poquito cuando te presentaba Ezequiel lo decía, ¿no? Digo, la situación en Jujuy no dejó de ser peligrosa luego de la marcha, porque siguen situaciones similares. Y sabes que nos decían, hablábamos hace unos días con gente de Jujuy, nos decían que el objetivo que se planteó Morales está cumpliendo o se está cumpliendo, porque lo que están los trabajadores y trabajadoras son atemorizados. Digo, hay ese riesgo de perder movilización, ¿no? Bueno, lo que ha pasado con la docente esta semana tiene una gravedad notable, y me parece que eso es lo que, bueno, lo decías vos recién, ¿no? El objetivo está cumplido. Bueno, estamos hablando que nuestra sociedad recuperó la democracia hace 40 años, en tiempos históricos, 40 años muy poco. Y la verdad que en esta fecha tan significativa, lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy, en un punto no debería dejar de sorprendernos. Y en medio de una campaña política, porque hay que dejar en claro esto también. Gerardo Morales muestra esto como parte de la campaña, como el ala dura dentro de esa fórmula con Rodríguez Larreta, con lo cual los trabajadores y trabajadoras tenemos que estar muy atentos ante esto, porque lo que nos están diciendo es, si nosotros gobernamos, el modelo de Jujuy es lo que vamos a intentar reproducir a lo largo y a lo ancho del país. Y en el caso de ustedes en particular, una necesidad o una doble necesidad de reforzar esta visibilización, teniendo en cuenta la representación que tienen los trabajadores y trabajadoras estatales, que uno en la previa asimila que son quienes serían, ojalá que no suceda, pero de ganar Larreta y Gerardo Morales sea el vicepresidente o el presidente de la Cámara de Senadores, serían uno de los primeros en recibir el golpe, digamos, como lo está afirmando ahí en Jujuy. Lo dejan en claro permanentemente. Bueno, recordemos que acá, más allá de la reforma de la Constitución que perjudica notablemente al pueblo jujeño, en definitiva perjudica los intereses de nuestro país, la pelea por el litio. Esto comenzó también un reclamo de docentes y estatales como un reclamo salarial. Y la respuesta al reclamo salarial fue la feroz represión que se vivió hace un mes en la provincia de Jujuy. Bueno, parece que el escenario está muy clarito, es preocupante, por eso también me parece que lo de seguir articulando las centrales sindicales, en el caso de Mar del Plata, las tres centrales sindicales convocando a esta actividad en el día de hoy, es fundamental para la etapa que viene. Los trabajadores y trabajadoras nos tenemos que dar una discusión, no puede ser que votemos que haya trabajadores y trabajadoras que voten estos tipos de candidatos que lo único que van a hacer es perjudicar. Estamos hablando con Ezequiel Navarro, secretario general de ATE Mar del Plata y también representante de la CTA Autónoma Mar del Plata. Ezequiel, Claudio, te saluda y pensaba en esto último que nos decías, ¿no? La importancia de la unidad, de la representación del trabajador y la trabajadora. En esa clave, en la ciudad continúa la CGT unificada y robustecida, si se quiere. ¿Cómo es el presente de las diversas centrales, en este caso en articulación con la CGT? Sí, nosotros acá en la ciudad de Mar del Plata hace largo tiempo que venimos dándonos una política de articulación que comenzó en el 2015. Comenzó en el 2015 con el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, donde rápidamente vimos afectados los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Por suerte, lo que en principio surgió como una urgencia y una necesidad de construir unidad ante ese escenario, bueno, se siguió dando en el tiempo, y no solamente hemos articulado para estas acciones, sino también en muchas actividades que hacemos con los ministerios de trabajo, tanto provincial como nacional, y resaltando esto, la necesidad de la unidad de los trabajadores y trabajadoras. Insisto, Mar del Plata es uno de los pocos lugares donde las tres centrales hacemos actividades coordinadas. En clave de el diálogo, el vínculo que hay con diferentes representantes de los estados, ¿se suman al planteo de una intervención? ¿Cómo ven en ese sentido? ¿No lo han charlado? No, la verdad que no es un tema que, que se ha discutido. Sí, esto nuestra opinión es que el gobierno nacional debería tener una intervención más firme con respecto a lo que está sucediendo en Jujuy, pero tampoco nos vamos a engañar. El gobierno nacional a esta altura no ha tenido decisiones firmes en ninguno de los temas importantes para los sectores populares. Ezequiel, recién me parece que dijiste algo importante y está bueno poder reforzarlo, esto de las centrales, los sindicatos debemos replantearnos o empezar a discutirnos de cómo por ahí muchos de nuestros afiliados terminan votando al verdugo, como se dice habitualmente, ¿no? Digo, puede ser del lado de Milei o del lado de Juntos por el Cambio, ya lo hemos vivido hace unos años con la administración de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. ¿Por qué lado se arranca? Digo, ¿cómo se da ese debate interno en donde el afiliado, digo, la persona que quiere pertenecer a un sindicato para que defienda sus intereses, termina votando a quien va a terminar ajustándolo a lo largo de la gestión? Sí, es un tema complejo porque nosotros hace tiempo que venimos más allá de las paritarias, tenemos trabajadores estatales que están con salarios que son extremadamente bajos. Entonces, si la política debe darle respuesta a los al pueblo en general, pero a los trabajadores en particular, y si la política y los gobiernos no nos dan esa respuesta, bueno, suceden estas cosas. Obviamente que a veces cuesta el debate porque si las propuestas que hay no son muy atractivas, uno termina votando el menos malo. Uh-huh. Esto es una realidad. Entonces son debates complejos. A mí hay cuestiones que no dejan de llamarme la atención. Milei hace algunas semanas se bajaba de un avión de Aerolíneas Argentinas y los trabajadores de Aerolíneas se sacaban le pedían una foto y salían, claro, abrazados a Milei. Milei diciendo, si soy presidente de Aerolíneas Argentinas, se privatiza porque no nos sirve. Entonces me parece que ese es un punto clave para los trabajadores y trabajadoras, el debate que nos tenemos que dar. Evidentemente, desde estos sectores y de muchos otros entienden que la política no vino a darle respuesta a la problemática que estamos atravesando, y nosotros lo entendemos, pero también hay que entender que las propuestas que hacen los sectores de derecha ya las pusieron en práctica y ya fracasaron. Y fracasaron hace muy poquito, ¿no? Hace algunas semanas Bullrich también decía, con 8 ministerios no necesitamos más para hacer todo lo que tenemos que hacer en el Estado, sobran los estatales. Bueno, esta receta ya la aplicaron, la aplicó el menemismo, la aplicó el macrismo, y la verdad que no le da resultado ni a los sectores de trabajadores ni a los sectores más postergados de nuestra sociedad. Eso a nosotros nos queda claro. Ezequiel, la actividad de hoy es a partir de las 2 de la tarde ahí en San Martín y Mitre, más allá de que va a haber movilización por las calles de Mar del Plata, ¿no? La concentración es a partir de las 14 horas. Las centrales tenemos prevista una radio abierta, pero entendemos que con la amplia convocatoria que se viene haciendo, lo más probable es que terminemos haciendo una marcha por las calles de nuestra ciudad. Antes de pedirte, déjame cambiarte un cachitín de tema y preguntarte por la paritaria que se cerró en la provincia de Buenos Aires. ¿Están conformes con el número que ofreció la provincia y este reacuerdo que se ha generado? Bueno, en la provincia venimos teniendo respuestas bastante, bastante rápidas. El porcentaje que se acordó en este último tramo es de un 30% que se va a cobrar el mes que viene. Y esto la verdad que es importante, más allá del porcentaje, lo decimos siempre, ¿no? Hablamos de porcentajes, es engañoso. Algunos sectores, este 30% les es muy significativo, y a los sectores que tienen los salarios más bajos, no termina de llegar a cubrir las necesidades. Pero se resolvió rápido, queda un 15% para el mes de septiembre y una revisión. Sí, todos los gremios de la provincia de Buenos Aires que representamos a los trabajadores aceptamos este aumento que, insisto, se va a liquidar el mes que viene. Y bueno, en la provincia venimos teniendo una paritaria permanente. Digo, por un lado es bueno que esto se resuelva medianamente rápido, pero por otro lado lo que nos está diciendo es que es imposible controlar la inflación, es imposible controlar los precios y nos tenemos que dar esta paritaria casi permanente. Sí, bueno, lo, cada vez que hablamos con un referente sindical planteamos lo mismo, ¿no? De las dificultades que se generan en un camino extremadamente inflacionario como el que estamos atravesando a la hora de cerrar paritaria, porque cerrás el 18 y el mes que viene tienes que juntarte de vuelta para poder revisar ese número y poder agrandarlo y sumarle la inflación que se está prevista para ese mes. Se hace bastante complejo. Imagino que el paritario de ATE debe estar pidiendo paritaria de aumento salarial porque está laburando más que nunca. Sí, sí, bueno, lo que decíamos, estamos permanentemente en reuniones haciendo revisión. Bueno, esperamos que todo esto mejore, que el gobierno después del 10 de diciembre sea un gobierno que tenga una perspectiva y una mirada hacia los sectores más postergados de nuestra sociedad, hacia los trabajadores y podamos empezar a controlar la inflación, a controlar los precios y podamos estar mejor, tengamos un país más justo. Ezequiel, te agradecemos mucho el contacto, abrazo inmenso. Gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego. Ahí pasaba Ezequiel Navarro, bien como decía Claudio, secretario general de ATE y también secretario general de la CTA Autónoma. Repito, la convocatoria para el día de hoy es a partir de las 14 horas en San Martín y Mitre. Ahí arranca la radio abierta, que va a estar, no es caprichoso el lugar, ni es caprichoso el día. El día sí es caprichoso porque es el aniversario de la noche del apagón, claro. Pero el lugar tiene que ver con la marcha de las Madres de Plaza de Mayo. Hoy jueves se hace la histórica marcha y la idea es marchar por las calles de Mar del Plata y confluir en un final a las 4 de la tarde, que es el horario histórico de las madres, en la marcha de las madres. En este reclamo y en otro reclamo que también se suma, porque me llegó en el día de ayer y ahí lo voy a buscar, que tiene que ver con los pañuelos y esta defensa que están haciendo en torno al proyecto que tiene el gobierno municipal de levantar. Hay una palabra que no me acuerdo, que es como mejorar los pañuelos, si les da miedo a las madres, y con justa razón, que esos pañuelos los levanten, se los lleven y no sepan qué va a pasar después con esa cuestión y con esa calle o esa vereda en particular, que es la puerta de la catedral o del calendario. Volvemos a convocarte para mañana la marcha de las madres, dice la convocatoria de Madres de Plaza de Mayo. La semana pasada se presentaron funcionarios del gobierno de Montenegro en la marcha y prometieron volver este jueves. Dijeron que iban a llevar el pliego por la remodelación de la peatonal para ver qué se iba a hacer en la plaza y cómo van a quedar los pañuelos. No las dejemos solas, los pañuelos no se tocan, dice la convocatoria de madres que se suma a esta convocatoria de las centrales de trabajadores. Hablábamos, ¿no?, en su momento con Irene Molineri y le llamaba la atención, ¿no?, porque el pliego hablaba de una reejecución de los pañuelos, una reejecución del mural, dice el pliego de la obra de refacción y puesta en valor de la peatonal San Martín. Taxativamente, reejecución del mural representativo de pañuelos blancos existente en la actualidad como símbolo de la lucha de la memoria, la verdad y la justicia. Y de manera previa se busca consensualidad de intervención a los organismos de derechos humanos para determinar el tipo de pintura, moldes y distribución. Bueno, ese término, ¿no?, la reejecución de un mural cuando no es un mural, ¿no? Uno habitualmente piensa, claro, en un mural en una pared, ¿no?, en el piso y con el peso específico de los pañuelos, ¿no?, de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, en este caso va a confluir esta concentración entonces 14 horas, radio abierta, luego movilización y cierra acompañando, dándole un gran espaldarazo los representantes de los trabajadores y las trabajadoras en esta fecha tan específica. Sí, no, y sumo a esto que dice Claudio muy bien, digo, con el antecedente de Buenos Aires, ¿no?, de CABA, en donde se mejoró la plaza, y la verdad que ahí hubo una acción directa de parte de las madres que pudieron recuperar las baldosas que le había sacado la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después con la excusa de no pensábamos hacer nada, las guardamos y se las pusieron y armaron como un enmarcado y las distribuyeron en diferentes lugares, pero son las baldosas históricas en donde caminaron por primera vez las madres y nadie dice de no mejorar ni nada, sino saber que ese es el lugar de ellas, ¿no? Digo, ese lugar es el lugar de las madres allá en Buenos Aires y acá en Mar del Plata está esta vereda o esta calle entre la catedral y el calendario. Así que, digo, está bueno reforzar que no venimos de algo de, bueno, che, no sabemos, esperemos a ver qué onda, sino que venimos de un lugar en donde un gobierno muy parecido al del partido de General Pueyrredón desmontó las baldosas, las sacó, las levantó y las tuvo que rearmar a partir del reclamo que hicieron las madres de Plaza de Mayo. De hecho, hay uno acá, lo hablábamos con Irene Molinari también en la universidad, en donde pueden ver ustedes en dónde caminaron por primera vez las madres y en uno de sus pañuelos. Pero insisto, reitero, soy molesto con esto. Pasó porque las madres fueron y encararon a Rodríguez Larreta y le dijeron, che, esto así no. Esto así no, entonces, no, ahí vino el pie en el freno. Y me parece que por acá viene por ese lado, ¿no? Esto de ir a verlas, les voy a mostrar el proyecto para que vean que los pañuelos van a estar, no sé, iluminados toda la noche y demás, tiene que ver por el reclamo que han hecho las madres en el momento que se enteraron que iban a poner en valor, por decirlo de alguna manera, esa parte de la peatonal. Sí, pensaba que incluso en clave de prolijidad, antes de poner en discusión este proyecto de ayornar toda la peatonal San Martín, podrían haber sido convocados y convocadas, ¿no? Claro. Referentes y referentes de los organismos, bueno, otra desprolijidad en este caso en la administración. Montenegro pasaba la entrevista con Ezequiel Navarro, por un lado secretario general de la CTA Autónoma aquí en la Ciudad de Mar del Plata y también secretario general de ATE Mar del Plata. Hoy 14 horas, concentración en repudio de lo que está pasando en Jujuy.